Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, somos alumnos de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, de la carrera en Tecnologías de la Información. Mis compañeros Gaby Díaz Luna, Ángel Marteño Hernández y su servidor Germán Pacheco Sánchez hablaremos acerca de lo que son las bases de datos orientadas a objetos. Por comenzar, definiremos qué es una base de datos orientada a objetos. Pues bien, es la que incorpora todos los conceptos importantes del modelo de objetos, como lo son encapsulación, herencia y polimorfismo. En lo que son bases de datos orientadas a objetos, los usuarios pueden definir operaciones sobre los datos como parte de la definición de la base de datos. Para esto, hay un novedoso motor de bases de datos orientadas a objetos, que es nada más y nada menos que el DB4O, que por sus siglas en inglés corresponden a la expresión Database for Objects, que a su vez también es el nombre de la compañía que lo desarrolla. Cuando usamos el DB4Objects, es como si estuviéramos trabajando transparentemente, porque al persistir el objeto principal, ya es como si tuviera sus objetos dentro. Pasando a otro punto, la base de datos está construida por objetos, que pueden ser de muy diversos tipos, y sobre los cuales se encuentran definidas unas operaciones. Las bases de datos orientadas a objetos pueden mejorar información binaria. Es decir, podemos trabajar con objetos multimedia y de esta forma los hacemos más eficientes. Al crear un sistema de base de datos orientadas a objetos, se pueden tener en cuenta características que están divididas en tres grupos y que a continuación explicaré. La primera son las mandatorias. Son aquellas obligatorias que hay que colocarlas en la base de datos orientada a objetos. Las opcionales no son obligatorias, pero se ponen para hacer que el sistema sea mejor. Y por último, las abiertas. Estas son aquellas en las que el diseñador puede poner de su parte y están relacionadas con la programación. Las propiedades hay que recordar que son la encapsulación, que es una propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. Por otra parte, esta es la herencia, propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una jerarquía de clases. Y polimorfismo, que es la propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos. Pues bien, también hay que mencionar que la base de datos orientada a objetos se aplica en sistemas como son Visual Studio, .NET, C++, Microsoft SQL Server, Oracle, Java y pues entre otros. Ahora vamos a platicar acerca de lo que es la estructura de una base de datos orientada a objetos. El paradigma orientado a objetos se basa en el encapsulamiento de datos y del código relacionado con cada objeto en una sola unidad. Conceptualmente, todas las interacciones entre cada objeto y el resto del sistema se realizan mediante mensajes. Por lo tanto, la interfaz entre cada objeto y el resto del sistema se define mediante un conjunto de mensajes permitidos. Pues bien, en general, cada objeto está asociado con un conjunto de variables que contienen los datos del objeto. Las variables corresponden con los atributos del modelo entidad-relación, así como también un conjunto de mensajes a lo que corresponde, y cada mensaje puede o no tener parámetros o tener uno o varios. Por último, un conjunto de métodos, cada uno de los cuales es el código que implementa un mensaje. El método devuelve un valor como respuesta al mensaje. En general, hemos hablado acerca de lo que es una base de datos orientada a objetos. A continuación, vamos a hablarles acerca de las ventajas y desventajas de su uso. Una de las ventajas al usar las bases de datos orientadas a objetos es que existe una manipulación de datos complejos y estos se vuelven más rápidos. También existe la flexibilidad y se pueden eliminar por completo las necesidades de la impedancia en los datos, que por su consecuente pues existe una mejora en su desempeño. Por otro lado, las desventajas que se encuentran al usar las bases de datos orientadas a objetos pueden ser, por ejemplo, mecanismos de consulta muy primitivos, sin un estándar independiente de la plataforma aceptado, imposibilidad de procedimientos almacenados, ya que los objetos solo pueden ser consultados en el cliente, inmadurez en el mercado. Su limitación suele residir en su especialización, ya que suelen estar diseñados para un tipo particular de objetos, por ejemplo, una base de datos para un programa de CAD. Pues bien, en conclusión tenemos que pues una base de datos o de objetos se puede decir que es una base de datos inteligente. ¿Por qué digo esto? Porque pues soporta el paradigma orientado a objetos, almacenando, como bien decíamos antes, datos y lo que son métodos. Y pues no solo datos, también está diseñada para ser eficaz desde el punto de vista físico y para almacenar objetos complejos. Y también es más segura, ya que no permite tener lo que son acceso a los datos. Otra conclusión más, las bases de datos orientadas a objetos permiten el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones complejas con un costo menor y permiten que el mismo modelo conceptual se aplique, como viene siendo el análisis de diseño, programación, definición y acceso a la base de datos. Por último, puedo comentar que los modelos de base de datos tradicionales presentan deficiencias en cuanto a las aplicaciones más complejas y satisfactorias. Es por eso que al usar una base de datos orientada a objetos, además de que son fáciles de utilizar en cuanto a las aplicaciones, también podemos acceder a ellas de forma escrita al interpretar el lenguaje de programación en la base de datos. La orientación a objetos nos puede ofrecer una flexibilidad y no nos limita a diferentes tipos de datos. Y los lenguajes de consulta son muy fáciles, como ya lo mencionamos, el DB4O, que es una de las herramientas que nos puede permitir integrar las aplicaciones desarrolladas orientadas a objetos y al mismo tiempo nos las estructura, relaciona y hace que se almacenen de forma correcta y se manipulen dando un mejor desempeño. Pues bien, ya así para culminar, como bien antes había mencionado, que en la base de datos orientada a objetos se puede decir que son objetos complejos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues requieren de un área de almacenamiento sustancial, o sea, es muy importante. Y también, por otra parte, no forman parte de los tipos de datos estándar de lo que es la gestión de lo que son las bases de datos. Y pues bien, esto ha sido todo y muchas gracias.